Rubia, uh-huh, a otro que la verdad jueves, viernes y sábado estuvo divino, un sol espectacular. Sí. Y nada, va cambiando este otoño que no se decide a ver si va para el frío, para el calor, para la lluvia, para no. Yo creo que se va a quedar ahí bien otoñal. Esperemos que se cumpla lo que está pronosticado, ¿no? Porque dice toda la semana nublado. Y a mí es cuando más me gusta la ciudad, cuando tiene ese cielo gris, cuando hace el contraste con los edificios, cuando está nublado pero cuando no llueve. Claro, que se mantiene ahí, que te da un poquito de sombra. Mm-hmm. Poca sombra, porque sí, es como una luz pareja y media grisácea. Sí. Pero me invita, es bien, me gusta porque es bastante citadino, por ahí me gusta, claro, es un mambo. Sí, sí, pero va a tono con la ciudad. Uno, viste, está acostumbrado por ahí, uno que es de Lobos, está acostumbrado más al campo, al verde, se disfrutan más los días soleados y los días despejados. Si toca nublado, uno se guarda, viste, se queda, claro, metido en la cucha. Hoy quien no se guardó está de vuelta con nosotros, el señor Emma Ranzi. Hemos vuelto con una superproducción a cargo de Lema, volvió de Brasil y volvió con lo que hay que volver de Brasil. Totalmente. Además de muchas anécdotas. Exacto. Pero el detalle, tema, ¿no? Sí, sí. El tema del dulce ha cumplido como todo al cruceño que se fue de viaje y volvió. Ha traído alguito. Creo que yo no traje nada ahora que lo pienso, pero fue en época que no estábamos saliendo al aire. Así es. Sí, sí. Te salvaste por eso. Sí. Sí, yo tuve Mar del Plata, traje unos alfajorcitos. Bien. Y bueno, ahora fue el turno de Lema. Con los famosos bombones brasileros ya vamos a estar disfrutando. Primero pedimos algo saladito porque son las 10 pasaditas, 10 y 10 de la noche. Y aquí estamos prontos a estar juntos hasta las 12 de la noche. ¿Le parece, señor Gonzalo Comito, la primera canción? Y después vamos con los titulares de Al Cruce. Casi, casi un clásico porque además hoy tenemos efemérides. Sí. Volvió el Lema, tenemos efemérides, tenemos la producción también de los titulares con la palabra Al Cruce, pero además tenemos la entrevista que semana a semana, martes y miércoles nos traes, Facu, hoy, ¿a quién vamos a llamar? Bueno, no sé si te acordás que me expusiste el miércoles pasado al aire. Ah, sí, sí. Pidiéndome a ver si podíamos sacar a alguien específicamente de San Juan, porque estábamos hablando de lo que era la Copa América de futsal que se estaba disputando en el Aldo Cantoni, sí, ahí en San Juan, y que al otro día, ahí nomás, desarmaban todo y se jugaban las finales de la Liga Nacional de Vóley, que todavía no se definió. El día jueves se juega el quinto partido. Bien. Y bueno, queríamos saber cómo era un poquito esto, la dinámica de cambiar todo el escenario, que bueno, por ahí nos tiene más acostumbrado a un evento en los Estados Unidos, NBA o algo por el estilo, que bueno, tienen la logística y las herramientas para cambiar un estadio de un día para el otro, pero es algo novedoso acá en la Argentina. Así que vamos a hablar con el secretario de Deportes de la provincia de San Juan, con el señor Jorge Chica. Bien. Que estuvo a cargo de esta logística, estuvo con la organización de esta Copa América y también, bueno, acompañando al equipo de la provincia, estamos hablando de UPCN, el equipo de vóley de San Juan. Uh-huh. Así que bueno, le vamos a preguntar un poquito, que nos cuente cómo es esto de hacerse el americano, ¿no? De cambiar. El norteamericano, sí. Sí. Con lo que tiene que ver con la tecnología, porque uno está acostumbrado acá, tal vez, viste, cuando vienen algún torneo internacional de rugby, sí, que transforman la cancha de Vélez en una cancha de rugby. Sí. Pero como decías vos, me parece que nunca hasta ahora, de un día para el otro. Y además, o sea, es bastante similar lo que es la cancha de... Usan la misma superficie, las medidas son similares, hay que pintarla y nada más, y cambiar los arcos. Pero esto ya es un cambio de superficie, un acomodar, pasar de los arcos a la red en el medio de la cancha. Claro. Así que, bueno, Vamos a ver cómo, si la iluminación es la misma, que nos cuente un poquito. Muy y bien. Y también vamos a aprovechar porque es un estadio que se reinauguró hace pocos meses. Uh-huh. Y ya tuvo, bueno, estos dos eventos importantes. Vamos a contarnos, que nos cuente un poquito cómo fue la remodelación para estar preparado para este tipo de eventos. Perfecto, Facu, genial. Seguro también nos vas a contar cómo se llega a esta final, quiénes son los equipos que se están acercando, ¿no? Todo esto que se estuvo desarrollando, que estuvimos comentando, que estábamos esperando el cruce Argentina-Brasil, no sé cómo quedó eso. Sí, lamentablemente no fue el resultado que esperábamos. No me digas. Sí. Y bueno. Después te cuento un poquito más, si querés, te ampliamos. Dale. Pero bueno, la tristeza fue Argentina en este caso. Qué macana. Escuche, Gonzalo, ¿le podemos pedir la primera canción? Los martes musicalizan entre el Gonza y el Ema, así que canción número uno de Al Cruce aquí, por la AM 1050. La calle es un lugar. Ella es amiga de un bordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero. Un trabajo con él. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho. No es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Veintidós y dieciocho. Es el momento de pasar a las redes sociales. Si te querés comunicar, si querés participar, si estás escuchando la AM1050, esta es tu oportunidad para, por ejemplo, si entras a twitter.com/alcruceam1050. Ahora hay una trivia. ¿Qué equipo nacional fue el que salió campeón más veces de la Copa Davis? ¿O quién ganó la Copa Davis más veces? Hay dos que están muy, muy, muy alejados del resto, que es Australia y los Estados Unidos. Tenés que votar alguno de los dos y ahí dentro de con tu Twitter ya quedás anotado, anotada para mañana, en el programa de mañana, vamos a sortear. Así es, ya habíamos prometido la semana pasada que íbamos a tener regalo para las ediciones de esta semana. Bien. Y tenemos un librito justamente que va a tono con la trivia, con la encuesta que queremos hacer. Sí. Vamos a estar regalando para todos los oyentes que quieran participar en esta votación en Twitter el libro de Diego Esteves. Que habla de Argentina y la Copa Davis. Son es la historia del equipo argentino en este torneo que recién el año pasado la tuvo Argentina como ganadora. Después de varias veces llegando a la final. Exactamente, ¿no? cinco finales disputó la Argentina. Uh-huh. Recién en la quinta pudo ganar la ensaladera. Bien. Es un torneo que se disputa desde el año 1900, fue la primera edición. Así que es un. Lo que cambió la raqueta, ¿no? La raqueta, las canchas, las pelotas, todo. Uh-huh. Se ha modificado. Se fue aggiornando a los tiempos, adaptándose a lo que fueron las transmisiones en televisión y demás, pero la tradición de esta copa siguió y tenemos este lindo regalito para los que quieran participar en esta encuesta en @alcruceam1050, meten su votito y después nos contactamos con ustedes para ver quién va a ser el ganador en el sorteo. Hay que elegir quién fue el más ganador entre Australia o Estados Unidos, que son los dos equipos que más veces se han quedado con la ensaladera. Bien, Diego Esteves, historia de una obsesión, Argentina en la Copa Davis. Una interesante investigación periodística, muchas fotografías, mucho promedio, mucha data, mucho número de 1923, casi año a año o casi dos años haciendo un seguimiento de lo que fue la Copa Davis. La verdad que un trabajo súper intenso hasta 2016. Hasta el año 2016, justo. Exacto. Justo hasta el 2016, donde se empezó a escribir una nueva historia que seguramente se ha de merecer un libro aparte, ¿no? Totalmente. Y sí, ese título, vos lo decías, desde 1923 que Argentina participa en lo que es la Copa Davis. Y bueno, recién en el 2016 conseguimos la primera. Son pocos los países que la han ganado. Ajá. No son más de 15. Argentina, por suerte, es uno de ellos. Así que recomendamos este libro de editorial Barenhaus, que tuvo la gentileza de hacernos llegar este libro de Diego Esteves, Argentina y la Copa Davis, historia de una obsesión, para que podamos regalarle a todos nuestros oyentes. Vía Twitter, Facu, twitter.com/alcruceam1050, ahí está la encuesta. En Facebook somos Al Cruce AM1050, Al Cruce Radio, así nos encontrás, Al Cruce Radio en Facebook, ahí también está el link a la encuesta. Y la invitación que hacemos todas las semanas a, si querés opinar, en alguno de los titulares donde aparece el nombre de nuestro programa. Arrancamos. Prensa Latina dice, disminuye cruce de mexicanos en frontera con Estados Unidos. Así es, datos del Banco de México dijeron que en el primer bimestre del año cayó en un 2% las visitas de los mexicanos a negocios del otro lado de la frontera respecto a el mismo lapso del año pasado. Bien, por otro lado, diario La Provincia de San Juan detuvieron a un hombre por hacer exhibicionismo en un cruce de calles de la capital. Así es, esto sucedió en la tarde de este lunes, pasadas las 19, en el cruce de las calles Sargento Cabral y Scarabrini Ortiz, aquí bien, en la capital porteña. ¿Acá fue? Así es. En San Juan fue. Bueno, Te aseguro, si no sabés cómo hubiésemos salido, esto lo tiramos desde el cruce porque sacamos información de todo el país. Bueno, le vamos a preguntar a Jorge Chica, ya que estamos. Bueno, mira vos. San Juan nos va a saber decir. Perfecto. De este cruce entre Sargento Cabral y Scalabrini Ortiz. Y a ¿qué ver tan si escuchó este queda hecho, ¿no? Sí. Bien, otro de los titulares, Marcos Peña, salió al cruce de La Gran Mentira sobre la salida de Alejandro Caseta del Inca. Así es, el jefe de gabinete afirmó que es una gran mentira que exista un plan secreto para destruir al cine nacional tras la salida del ex director del Instituto Nacional de Cine, Alejandro Caseta, por denuncias de corrupción. Tengo bastantes comentarios sobre esto, así que sí, más adelante lo podemos charlar tranquilo. Bien. Otro titular, esto es... no tengo la fuente, a ver si anda por acá la fuente, ya lo voy a encontrar. Tremendo cruce entre Babi Checopar y Rial. Tenés que parar de tratar a todas las mujeres de putas y de meterte con mis hijas, le dijo Rial a Babi. Babi que está desencadenado, está, la verdad... Está complicado, Checopá, la gente ha juntado firmas por Facebook y por las redes sociales y se la ha levantado en el Teatro de Ituzaingó y en otros teatros sus presentaciones de este stand-up que hace la realidad actual bastante jede. Y bueno, siempre fue bastante polémico nuestro amigo Checopar, y este cruce fue luego de las polémicas palabras que tuvo sobre el caso de Micaela García, en el que dijo que si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompitas, hay una provocación, como justificando a los violadores y asesinos. Sí, siempre que, desde el lado de la culpabilidad de las mujeres, ¿no? Claro, y sobre todo de los menores, ¿no? Como... esto, ¿no? Buscándole la explicación a lo inexplicable. Sí. Supuestamente, según sus dichos, no es casualidad que ahora aparezcan tantos violadores, según él, por esta conducta de las jóvenes. Mira vos, ay, Babi. Mendoza Online, cruce entre Zaffaroni y el masismo por el femicidio de Micaela, el ex juez de la corte y aliado del kirchnerismo. Criticó al Frente Renovador por frenar el proyecto del Código Penal hace ya 4 años y desde ese espacio político contraatacaron. Así es, el ex juez de la Corte Suprema, vamos a decir, acusó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con nombre y apellido, de frenar este proyecto del Código Penal, mediante el cual el asesino de Micaela García podría haber sido peritado con varios equipos de peritos para no dejarlo libre, y bueno, se eliminaba el delito. La última de las noticias, máxima tensión, cruce de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Esto tiene que ver con los movimientos militares que hubo lamentablemente este último fin de semana, que se suman al de la semana pasada y así, ¿no? Así es, en este caso fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien afirmó que Corea del Norte haría bien no poniendo a prueba la determinación de Donald Trump en cuanto a esta guerra abierta, ¿sí? De uso de bombas y de su poder militar, ya que Corea mostró todo su arsenal al mundo. Sí, una serie de desfiles, algo que... qué sé yo, ¿no? La verdad es difícil opinar, pero es también esta costumbre de los desfiles militares, uno no está tan, por suerte, acostumbrado, pero se ve que ahí cumpleaños del presidente y desfilan todos, ¿no? Diferentes y fechas. Y en estos tipos de regímenes es algo habitual en las muestras del poderío militar, pero bueno, no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados ni que tengamos demasiado poderío militar tampoco. Internacionalmente sí se pidió que se bajen un poco los humos, esto de estos cruces constantes, que se traten de no seguir provocando, ¿no? Porque uno hace una cosa, el otro hace otra, y así la realidad es que se están acercando un montón de porteaviones norteamericanos hacia Corea del Norte, y bueno, esto hace reaccionar al presidente norcoreano. 483-827681, 4383-2347, son los teléfonos fijos. En un ratito vamos a estar hablando con Lucas de los deportes en Estados Unidos. Hoy hay NBA, ya nos adelantaba Facu. Tenemos un entrevistado también para salir después de la tandita. Y tenemos un cruce, mira, valga la redundancia, un Twitter, que es twitter.com/alcruceam1050. Ahí hay una encuesta, pone... ¿Quién te parece a vos que fue el país que más Copa Davis ha ganado en la historia de la Copa Davis? Hay dos opciones y mañana, con todos los y las que hayan votado, vamos a sortear este libro que nos trajo Facundo gracias a la editorial Barnhouse, de Diego Esteves, Argentina y la Copa Davis, historia de una obsesión. Canción número 2, ¿le parece, Gonzalo Comito? La Mississippi te dice, ahora vengo. Radio Güemes, el pretexto perfecto. para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 43-10, séptimo piso. Se me pinta un lagrimón. 22:34 es el momento de la columna de Facundo Onsari. Presentanos, si te parece, Facu, con quién vamos a charlar. Semana a semana traemos algún personaje con quien queremos desasnar algunas dudas. Y la semana pasada nos contabas del interesantísimo campeonato de futsal en San Juan y de cómo en pocos días van a transformar una cancha, por ejemplo, en el mismo día, valga la redundancia, para poder tener dos actividades bastante diferentes, cosa que no es común en Argentina, que estamos acostumbrados a verla en la tele, pero ahora va a pasar acá en la provincia de San Juan. Así es, bueno, charlábamos el martes pasado de que se estaba disputando las semifinales de la Copa América de Futsal, donde Argentina defendía el título. Esto se producía en el Aldo Cantoni, ahí en la ciudad de San Juan. Uh-huh. Y bueno, no se dio con el resultado que esperábamos, como ya adelantábamos. Argentina hizo un buen partido, la verdad, la final contra Brasil, ese cruce que tanto esperábamos. Sí. Fue ganando casi todo el primer tiempo, casi todo el partido en realidad. Se pudo poner 2-0 en el segundo tiempo, le descontaron rápido. Y llegando al final, ya con un Brasil desesperado, que bueno, hizo uso del arquero volante, sacó al arquero y puso un jugador con una pechera de arquero volante. Algo que también nos habías contado, que exacto, en algún momento del partido se puede poner un jugador extra teniendo, como bien decís, el como un arquero adelantado. Totalmente, se utiliza bastante, se vio en el Mundial de Colombia, donde Argentina se consagró campeona, y es algo que se está usando mucho. Pasar de tener 4 jugadores de campo a tener 5 a este nivel hace la diferencia, y bueno, fue lo que pasó con Brasil, que bueno, logró el empate faltando muy poquito para que termine el partido. Fuimos al alargue y ahí Brasil estuvo más fino, estuvo más fresco de la cabeza y se quedó con la victoria por 4-2 para, bueno, sacarle el título de América a la Argentina, que había sido defendida del título, como habíamos adelantado. Y acá en casa. Exactamente. Y al otro día se desarmaba todo y teníamos las finales de la Liga Nacional de Voleibol, uh-huh, que están disputando UPCN y Bolívar. Volvían después del 1-1 en Bolívar, que tenía la ventaja de la localía, le había robado un partido a UPCN. Volvieron a San Juan, se desarmó todo lo que estaba armado para el futsal. Y al otro día tenían que jugar la final de la Liga Nacional, otra vez con el estadio a reventar, que no entraba un alma en el Cantoni. Lleno de gente. Así que, bueno, la idea era charlar con Jorge Chica, secretario de Deportes de la provincia de San Juan, que estuvo, bueno, a cargo de lo que fueron las remodelaciones en este hermoso estadio que tiene la provincia de San Juan, y que, bueno, que nos cuente un poquito cómo fue este proceso de cambiar todo de un día para el otro, de un deporte para el otro. Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches para ustedes, para todos los oyentes de Termos Radio. Muy bien, te agradecemos la gentileza de atendernos. Sabemos que estás en Chaco, en una convención de autoridades del deporte nacional, así que, bueno, tiene doble valor que nos hagas unos minutitos acá, Matías y a mí, para bueno, contarnos un poquito cómo fue esta experiencia de tener un evento como es la Copa América, y, bueno, las finales de la Liga Nacional de Voleibol en este hermoso estadio que tienen ahí en la provincia. No, el que tiene el agradecimiento es uno. Gracias por difundir las acciones que tiene la provincia de San Juan en el ámbito del deporte. Contarte de que llegó el doctor Sergio Ñaca al gobierno, implementó como política de Estado el deporte, y la verdad que nosotros, bueno, intentando llevar adelante un proyecto realmente extraordinario para la familia del deporte, y bueno, eso es lo que es la provincia. Contarte de que nos superó las expectativas a quienes tuvimos la posibilidad de construir este hermoso evento que fue la Copa América de Futsal en la provincia de San Juan. Ya hemos hecho el agradecimiento público a la Asociación del Fútbol Argentino. Hacía 5 años que no tenía un evento internacional en el ámbito del fútbol y del futsal, y la asociación, esta gran institución que es la AFA. San Juan fue convocado y elegido para que fuera realmente quien lleve adelante este evento. Realmente armamos un gran equipo con el COL, Comité Olímpico, la comisión organizadora de la AFA, conjunto de COL y la Secretaría de Deportes. La verdad que con muy poco tiempo, en una semana nos avisaron, entramos nosotros la sede, nosotros nos pusimos a trabajar, a planificar en lo poquito tiempo que teníamos. Realmente ha sido una Copa América a la altura de uno de los mejores eventos que se haya vivido en este deporte, y por eso también el acompañamiento de la gente, sobre todo del sanjuanino, que ama el deporte, pero que con esta impronta realmente está acompañando muchísimo. Ustedes lo pueden ver, de 8 días de que el cantón ha estado, o sea, realmente en su máxima expresión, en su plenitud. Al otro día generar otro evento distinto, un deporte distinto, y la gente sigue acompañando. Acompaña a la selección argentina, acompaña a los grandes equipos de la provincia y a las grandes imágenes que tiene la provincia, como es este gran equipo que es un precedente, ¿no? Estamos hablando con Jorge Chica, secretario de Deporte de la provincia de San Juan. Jorge, nos contaba recién que estabas en Chaco, sigue ahí el trabajo, y un poco desde tu perspectiva, sé que hace poquito tal vez que terminaron los torneos, pero ¿cómo incide en la población tener estos torneos internacionales tan importantes? Recuerdo cuando empezó a ser cada vez más conocido, por ejemplo, el vóley en Argentina, y de repente aparecían las camisetas de vóley en las tiendas, ¿no? Que antes no las encontrabas. ¿Cómo ves vos, o si pudieron ver alguna modificación en la población, los clubes, sabés si le picó a la gente acercarse a ver lo que era el futsal, creció el vóley? ¿Qué recibimiento con respecto a esto pudiste observar? Bueno, contarte que estamos acá en el Chaco, es la 8ª convención del deporte. Nos juntamos todos los secretarios de deporte, que nos convoca el secretario de Deporte de la Nación, a cual cada uno se expresa y explaya lo que hace en cada una de sus provincias. Además, provincias, las buenas ideas de nuestros compañeros las vamos aplicando, y obviamente irle haciendo el seguimiento de los planes nacionales, que son muy buenos también. a la evolución que ha tenido el deporte en la provincia. Uh-huh. Creo que ha sido un proceso en la cual, y voy a trazar un paralelismo ahora en este evento que ha pasado ahora. Quiero contarte que no tan solo la cual ha generado 7.200.000 pesos alrededor, más o menos por ahí, lo que ha generado este evento en conceptos de gastronomía, hotelería y lo que han gastado los distintos equipos en la provincia de San Juan. Uh-huh. No tan solo ha generado recursos en la provincia, bien, lo que ha generado es infraestructura. Nosotros hemos generado y hemos recibido un apoyo de la Conmebol. Dentro de la Conmebol hay un plan de desarrollo en la cual brinda dos canchas por año a la Argentina, la cual una ha sido destinada a la provincia de San Juan. Uh-huh. Nuestro señor gobernador ya anunció que es un microestadio para este deporte. Ya conseguimos la cancha y creo que, bueno, ha generado incentivo en los chicos, ha generado inclusión, ha generado recursos. Hemos visto un gran evento, la provincia se ha visto favorecida a nivel internacional por sus repercusiones y también obviamente que no hemos visto favores en la infraestructura para que los chicos puedan desarrollar realmente un deporte pleno. Creo que ha sido magnífica la decisión que la provincia de San Juan pueda haber organizado este evento. Nos hemos relacionado de una manera extraordinaria con la Asociación de Fútbol Argentino, quien es otro sanjuanino, quien conduce esta gran institución, que nosotros estamos convencidos que va a tener una exitosa labor y que también vamos a acompañar a ellos en este nuevo etapa que tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Bien, Jorge, y bueno, más que nada lo que motivó esta nota fue lo que nos sorprendió, el tema de la proximidad entre un evento y el otro, y cómo se arregla una logística para cambiar, bueno, como bien nos decías, no solo de un deporte al otro, sino todo lo que es las diferencias que hay entre el futsal, el fútbol y el vóley. ¿Cómo se arreglaron? ¿Cómo fue el trabajo de ustedes ahí desde la provincia, desde la organización, para llevar esto a cabo y para tener bueno, más de 5.000 personas un día viendo el futsal y la misma cantidad o más al otro día alentando a UPCN? Bueno, primero no dormir, segundo tener ganas y estar convencido, ¿no? Creo que esas son las cosas que lidero un gran equipo en la cual se refleja todo nuestro trabajo. Este equipo ha logrado que podamos resolver estas situaciones, que trabajar toda la noche. Nosotros teníamos armado un cubo de pantallas en el centro, la cual no podía, por las medidas reglamentarias del vóley, tuvimos que desarmar ese cubo en la noche, tuvimos que armar la cancha de vóley, poner las barandas reglamentarias. Realmente fue mucho trabajo, pero gracias a Dios pudimos llegar a tiempo. Esto es el agradecimiento, un gran equipo comprometido con lo que hay que hacer en el deporte, comprometido con la institución que continuaba para usar este gran y mítico estadio que tenemos en San Juanino, que es el Aldo Cantoni, que por momento es el único. Realmente ya ha anunciado el señor gobernador, vamos a tener una infraestructura realmente extraordinaria en los próximos años, porque bueno, estamos a próximo licitar el primer velódromo techado que va a tener el país y que realmente va a ser orgullo de no tan solo de San Juan, sino va a ser orgullo de la República Argentina. ¿En dónde va a estar ubicado este velódromo? ¿Ya está en construcción? El velódromo se licita en el transcurso de las próximas semanas, todo lo que es la parte de la base del velódromo. Esto va a estar en una ciudad deportiva, está al lado del estadio El Bicentenario, un estadio donde ustedes lo pueden haber apreciado porque se jugó Argentina-Colombia en el último Copa, las eliminatorias. Uh-huh. Y realmente, bueno, es un proyecto a 8 años terminar la ciudad deportiva, pero esta gran construcción es un deporte que es uno en la provincia de San Juan, es uno de los deportes bandera que tiene la provincia, que es el ciclismo, conjunto con el hockey, son los dos deporte que más se destaca la provincia. Uh-huh. Y que son bandera en nuestra gestión. Creo que nos hacía falta a todos los sanjuaninos, después de haber vivido una vuelta internacional ciclística a la provincia de San Juan, donde tuvo repercusiones también internacionales, donde tuvimos más de 210 ciclistas de primer nivel de todo el mundo, y necesitábamos una infraestructura acorde a semejante evento. Entonces, creo que estamos viviendo una etapa, la familia del deporte, realmente extraordinaria, como nunca en la historia se ha vivido. Esperemos llevar a cabo todos los sueños de nuestro señor gobernador del pueblo de San Juan. Qué interesante lo que nos contás. Estamos hablando con Chico, secretario de Deportes de la provincia de San Juan. ¿Qué se quitó toda conversación, ganó toda discusión, lo que tiene que ver lo que pasó con Tinelli hoy en la AFA, hoy en la mesa ahí de todos los diferentes secretarios de deporte? No, sabemos que tiene algún problema de salud, de lo que nosotros, la información que manejamos. Lo más correcto, si uno lo puede cumplir por temas de salud, primero por su persona, de cuidar su salud, y segundo, obviamente que uno, si no puede cumplir la tarea, siempre va a haber una persona en la cual lo pueda hacer. Pero lo más interesante y puntual es que cuide su salud. Es una persona referente para muchos dirigentes, es un referente en la televisión argentina, y bueno, él es lo que nosotros, información que manejamos, es lo que conocemos por los distintos medios nada más, pero no fue un tema tratado en la mesa, solamente fue de algunos secretarios que nos gusta el fútbol, y hablamos de todo un poco, nada más. Reunión de café posterior a todo lo que ha sido programado por la convención. Y contanos un poco qué es lo que se programó, de qué es lo que pudieron estar ahí disertando, teniendo la posibilidad de estar. ¿Estaban todas las provincias? Todas las provincias. La verdad que hay una aceptación a estas convenciones realmente extraordinaria de todas las provincias. Se ven todos los programas de la Secretaría de Deportes de la Nación, como clubes argentinos. Reciben subsidios de 350 y 100 mil pesos todos los clubes del país. Realmente es un programa extraordinario, escuelitas de iniciaciones deportivas para cada provincia, la agenda de los distintos torneos o eventos que tenemos, como los juegos de playa, juegos de vita, juegos binacionales. Eso te quería también consultar. Jorge, sabés que acá con Facundo tuvimos la suerte el año pasado en el momento de estar los Juegos Evita, justo Facu tuvo que también ir a cubrir allá, así que tuvimos la posibilidad de hacer alguna que otra nota, y fuimos descubriendo a medida que íbamos hablando con diferentes protagonistas lo que creció el torneo Evita en este último tiempo, e inclusive cómo se está aprovechando la infraestructura de semejante torneo para también en fechas cercanas, además sumarle todo lo que tiene que ver con los Paralímpicos y también con deportes de la tercera edad. Ustedes ahí en San Juan, ¿cómo participan de estos torneos? Realmente de una manera extraordinaria. Creo que nosotros vamos a tener alrededor de 12.000 participar para los Juegos de Vita. Nosotros teníamos un promedio de 6.000 chicos, y tenemos la posibilidad desde a partir del año pasado. Esto lo que se generó es que se desarmó Evita en el aspecto de que adultos mayores, chicos con discapacidad, y el Evita convencional se hacen por separado. Evita adultos en la provincia de San Juan, y nos toca la convención del deporte. Creo que va a ser un año realmente extraordinario para la provincia, en la cual estamos trabajando para hacer realmente la convención más importante que pueda tener la Secretaría de la Nación. Vamos a poner en juego muchas cosas. Creo que vamos a poner, a partir de la infraestructura, la posibilidad de que venga el ministro de Deporte de España, el ministro de Deporte de toda Sudamérica, de Uruguay, Brasil. Creo que va a ser una linda posibilidad para escuchar los máximos referentes de todo el mundo, qué buscan, qué hacen, qué problemáticas tuvieron y cómo lo solucionaron. Creo que este es un gran paso para un crecimiento del deporte en el país, y sobre todo para la provincia de San Juan, ¿no? Bien, Jorge, la verdad que tremendo la cantidad de trabajo que están haciendo y que tienen por delante. siguiendo esa línea, ¿cuáles son los ejes de su trabajo? Bueno, vos viniendo y conociendo el ambiente del fútbol, nos comentás que San Juan, los deportes fuertes que son el ciclismo y el hockey sobre patines, que son los número uno casi del país. ¿Cuáles son los ejes de tu trabajo y en dónde te enfocás en lo que queda de gestión de acá para adelante, más allá de todos estos eventos como Cumbre del Deporte y demás que tienen por delante en este año? Mi objetivo es darle a toda la sanjuanina la posibilidad de hacer deporte de los 3 años hasta los 80, que todo el mundo tenga una posibilidad de hacer deporte, sea federado o no federado, sea de alto rendimiento o simplemente de recreación. Para eso necesitamos infraestructura, para eso hay distintos programas que hemos armado, como un programa que se llama Yo Amo Mi Club. Este programa tiene el alcance de toda la provincia, esto es netamente un programa provincial. Este programa que comenzó hace un año, le hemos dado la posibilidad de baños, tribunas, césped, lo que es el resembrado en las canchas, la posibilidad de todo lo que es las herramientas indumentarias, las pelotas. Realmente es un programa muy completo en la cual ha hecho algo extraordinario en la provincia. Nosotros cuando llegamos teníamos 66 instituciones que estaban en 66 instituciones que estaban regularizadas. Tenemos 266 instituciones regularizadas, más de 200 instituciones regularizadas en un año y medio. Esto es realmente algo extraordinario para la provincia, no tan solo por la consolidación de las instituciones, sino también la posibilidad de bajar recursos. Persona o institución que esté realmente constituida como corresponde, pueden acceder a los subsidios. El día sábado, conjunto con el ministro, el secretario de Deportes de la Nación, vamos a recibir desde la Nación más de 14 millones de pesos en subsidio para... En la historia habían recibido 2 centavos, que se hace muy difícil mantener una institución y que hoy reciben realmente una cantidad de recursos muy importante. Esto que siempre decimos nosotros, que es cuando los clubes se los invita a soñar, y a soñar y a concretar, porque esto, lo que hemos anunciado, gracias a Dios lo hemos podido concretar a muy corto plazo. Jorge, ¿cómo se trabaja estos fondos entonces? Porque nos estás contando, estamos acá atentos escuchándote, es muy interesante lo que nos decís, que 14 millones le están por girar desde el gobierno nacional, o sea que vos desde la secretaría lo que haces es trabajás con ese financiamiento, o sea, de lo que te da Nación, no lo que genera la provincia, o es una mezcla. Si Nación pone 1, nosotros ponemos 10. Esta es la cuestión. La inversión que ha puesto el gobernador en el deporte es muy fuerte. Uh-huh. Solamente hay programas en los cuales nosotros gestionamos y nos ponemos a trabajar para bajar la mayor cantidad de recursos, pero la impronta en el deporte de la provincia es con recursos propios. Uh-huh. Y realmente se invierte mucho en la provincia, como te decía yo, esta ciudad de deporte, netamente... de la provincia, de los recursos y de lo que recauda la provincia. Por eso hay una decisión realmente extraordinaria de la provincia para con el deporte, y el gobernador sobre todo, un amante del deporte. Uh-huh. Sabe que el deporte va a sacar a nuestros chicos estos flagelos sociales que hoy nos consumen a nuestras criaturas, esta posibilidad de educarse dentro de todos. Estamos convencidos de que realmente nosotros queremos llevar adelante todos estos planes que tiene el gobernador. Bueno, bien, buena misión a simple vista, esperemos que la puedas continuar. Jorge Chica, que ha sido la cabeza de lo que fue el torneo de futsal en la provincia de San Juan, también fueron residentes de la final de la Copa de Vóley, de la Liga Nacional de Vóley, nada más y nada menos, y con una expectativa de un montón todavía de cosas por hacer en este 2017. Gracias por tu tiempo, Jorge Chica, por hablar acá a Buenos Aires. Te digo que estamos a pasitos del obelisco, así que desde acá un saludo muy pero muy grande y te agradecemos nuevamente. El agradecido soy yo nuevamente, muchas gracias por difundir el deporte de nuestra provincia. Fuerte abrazo a ustedes, a disposición. desde la Secretaría y del Gobierno de la Provincia de San Juan. Muy amable. Bueno, genial. Muy bien. Pasaba Jorge Chica, el secretario de Deportes de la Provincia de San Juan, que bueno, se hizo un tiempito ahí en Chaco, en la reunión con todos los secretarios de Deportes, para contarnos un poquito cómo fue esta situación del cambio de modalidad del futsal al vóley en el Aldo Cantoni, allí en su provincia. Y bueno, aprovechamos para saber un poco más de su gestión y de cómo se está trabajando en el deporte en aquella provincia. No le quiero dar tanta tarea, Facu, porque programa a programa se me siguen ocurriendo cosas para pedirle. A ver con qué me va a salir. Pero no, ya me tenía ganas de que le pase el teléfono a los diferentes secretarios de deporte. Y sobre todo desde la ignorancia, ¿no? Digo, me gustaría hablar con el de Tierra del Fuego, por ejemplo. Mira vos. ¿No? Como qué se puede hacer allá. Obviamente deben pasar un montón de cosas. Y ponerlo en contraposición con el secretario de Deporte de Formosa, por ejemplo. Sí, totalmente. Cada provincia tiene sus... su impronta, sus formas de trabajar, su población a la cual atacar para las distintas acciones de gobierno y desde las secretarías de deporte. Asimismo, bueno, los deportes van rotando según las condiciones climáticas de terreno y demás, como nos contaba Jorge recién, allá en San Juan, el hockey sobre patines y el ciclismo son furor, son el deporte por excelencia de la provincia. En el sur, van cambiando los deportes a deportes de espacios cerrados, de deportes de invierno por ahí también. Uh-huh. Así que, bueno, se puede llegar a rastrear un poquito para conocer un poco los extremos que tenemos en el país. ¿Y por qué no ir conociendo esto, no? La característica de cada provincia. Hablábamos, cuando hablamos de béisbol, la otra vez que hablamos con el pitcher de la selección. Así es. Que también nos contaba que, por ejemplo, en Entre Ríos hay mucho, no béisbol, sino softball y todo ese circuito. Totalmente. Cada región, cada provincia tiene lo suyo y tiene su pasión. Así que, ¿por qué no? Bienvenido sea investigar un poquito y conocer de qué la va el deporte en todo nuestro país. A la vuelta hablamos con Lucas desde, creo que está en Albany, de nuevo, en la capital de Nueva York, en los Estados Unidos. Ahora, en este momento, está jugando los Boston Celtics. Lo debe estar viendo al partido porque él es fanático, contra los super archifamosos Chicago Bulls. El partido está entretenidísimo, súper entretenido, cuarto, y lo está retransmitiendo ESPN porque es una transmisión de TNT, lo está retransmitiendo para Argentina ESPN. Así es la señal que tiene los derechos aquí en nuestro país. Un partido bravísimo para los Boston Celtics, que tienen que ganar. Ya perdieron el primer partido de esta serie de playoffs de local. Bien. Están jugando el segundo. Caen 87-75 a falta de 11 minutos para que termine el partido. Así que estaremos atentos a cómo finaliza este partido. En otro partido de estos playoffs de la NBA, no en Estados Unidos, porque fue en Toronto, en Canadá, los Raptors de esa ciudad le ganaron a Milwaukee Bucks el segundo partido. Habían perdido el primero de locales. Esta vez fue 106-100 con 23 puntos de DeMar DeRozan, la figura de los Toronto Raptors, para igualar la serie 1-1 en estos playoffs de la NBA. Hoy estamos haciendo una encuesta en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. El Twitter es twitter.com/alcruceam1050. Twitter es @alcruceam1050. Y en Facebook somos Al Cruce Radio. Así fácil, Al Cruce Radio somos en Facebook. Ahí hay una trivia que se pregunta quién fue el país que más veces salió con la ensaladera, ¿no? De la famosa Copa Davis, esa copa, ¿no? Y mañana, antes de que termine el programa, vamos a salir hoy y mañana pasadita a las 10, porque va a haber transmisión de fútbol, vamos a estar entre los que estuvieron votando, regalando Argentina y la Copa Davis, el libro de Diego Esteves, una historia de una obsesión. Vamos

te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Tu pelo es la noche, mi refugio es tus ojos luceros en mi amanecer, y tu boca puente en la que he cansado, en la que he cansado yo apago mi sed. Si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin tener por qué, comprende que dentro tengo a un niño triste que teme perderme sin saber por qué. Y al verte así rondando a solas por mi hogar, tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar, me da en pensar que tal vez Dios se equivocó, sos demasiado para mí, y me dan ganas de llorar. Me da en pensar que tal vez Dios se equivocó, sos demasiado para mí, y me dan ganas de llorar. Cuando entre mis brazos te quedas dormida, se me hace mentira que yo pueda ser el dueño absoluto de tanta hermosura, y lloro en silencio sin tener por qué. A veces quisiera decirte mil cosas que yo en los silencios me suelo guardar, pero es que mi vida me inhibe tu calma, la mansa manera de darme la paz. Y al verte así rondando a solas por mi hogar, tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar, me da en pensar que tal vez Dios se equivocó, sos demasiado para mí, y me dan ganas de llorar. Me da en pensar que tal vez Dios se equivocó, sos demasiado para mí, y me dan ganas de llorar. Father. Al cruce. 23:10 en la ciudad de Buenos Aires, estamos muy cerquita del obelisco, es 18 de abril, y si pones ESPN, está retransmitiendo TNT Deportes. Chicago acaba de casi liquidar el partido, 101-86, me parece que cuando quedan así unos segundos y no lo pueden levantar, es que, ¿no? ¿Se levanta el Doparty? Sí, pero queda más de medio cuarto, son... Es bastante. 16 puntitos todavía, uh-huh. Así que veremos qué pasa con Boston, si puede hacer una última estirada ahí para remontar el partido. Pero sí, Chicago viene arriba todo el partido, manejando los hilos del mismo. Pero bueno, vamos a ver cómo, si el equipo local tiene las últimas energías para hacer una remontada. Ya vamos a hablar con Lucas Vanerio, que desde Albany debe estar viendo el partido. ¿Sabés que abrí acá una hoja al azar? Argentina y la Copa Davis, libro que estamos sorteando a través de nuestro Twitter. El Twitter es alcruceam1050, Argentina y la Copa Davis. Abrí y en el 2007, está año a año, desde el 30 y pico habíamos dicho, no, desde el 23, que empieza a ser un reconto periodístico, sobre todo, de lo que tiene que ver con Argentina en la Copa Davis. Y en el 2007 hay una foto, la verdad que ya me había recontra olvidado, de un Juan Martín del Potro con 18 añitos, mucho pelo, sí. y tirando una raqueta al suelo muy enojado por porque había perdido ahí en Australia ante Söderling, nada más y nada menos. Una de estas finales, ¿no? Que era el primer año de Del Potro en el equipo de Copa Davis, fue su debut en el 2007. No fue al año siguiente que Argentina pierde la final con España. Esto es una serie en Suecia. Ajá. Que bueno. Bien, es buena la aclaración. Que de Argentina pierde, venía pasando las rondas y bueno, se cortó ahí la ilusión. 18 años de Juan Martín Del Potro, los nenes del equipo. Tremendo. Con los que andaba en ese momento, o a quien la cara de nene de él es muy, muy llamativa. Pero ¿Cómo eran esta tribu callejera que tenían estas melenas con flequillos? Ah, medio emo, dice usted. Un estilo, sí. Medio emo. Me da esa impresión. Viste que en esa época se estilaba, eran todos los adolescentes de ese peinado, más ahí. O menos, melena al aire. Y el equipo argentino que cayó ante Suecia, en Gotemburgo. Alberto Mancini, el capitán, ¿verdad? Así es. Guillermo Cañas, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Sebastián Prieto. Cuatro jugadorazos. Tremendo. Bien. Qué épocas aquellas. Qué interesante, ¿no? Se jugaba mucho, muchos argentinos ahí en los top 10 o bastantes en los top 100. Bueno, esta información y muchísima más en Argentina y la Copa Davis, una historia de una obsesión de Diego Esteves. Entra al Twitter, que es al cruce AM1050. Y ahí participando de la trivia, mañana sorteamos a los tuiteros que anden por allí. Lucas Vanerio, ¿andás por ahí? Hola, hola. Perdón por tenerte esperando. ¿Dónde estás? ¿En el bar del restaurante, del hotel estás? Estoy en el lobby del hotel. El señor, el bartender, un ruso muy buena onda, me puso el televisor acá con el partido de Chicago contra Boston. Bien. Muy interesante, ya llevan los 16 puntos de ventaja, de 5 minutos 35 del último cuarto, y bastante complicado están los Celtics, ¿no? Sí, están complicados tu equipo. Lucas, te pido porfis que te acerques un poco al micrófono, porque al estar ahí en un lugar abierto toma un montonazo, se te escucha bastante bien, pero para escucharte óptimo, acércate ahí un toque sound. Y te escuchamos, recién hablábamos con Facu, ¿no? Que este es el segundo partido del mejor de 5 y está ya muy perfilado para los Chicago. Está muy perfilado para los de Chicago. Le acaban de bloquear un shot a Boston de vuelta. Sí. O sea que está bastante complicado. Te digo que viendo los partidos que se han jugado hoy, hay varios, ¿no? Los Celtics contra los Bulls, y los Bulls llevan un partido de ventaja. Los Raptors acaban de terminar hace muy poco tiempo contra los Bucks, pero los Raptors eran los favoritos y ya llevan dos partidos de ventaja. Los LA Clippers contra los Utah Jazz, que están por jugar ahora, dentro de 15 minutos empieza el partido y los Jazz les llevan la ventaja. Uh-huh. Lo que pasa es que con el partido de, por ejemplo, los... El top 1 está jugando contra el 8, ¿no? Los dos contra el 7 y así sigue, ¿no? Uh-huh. Y el único match que se ha dado vuelta por ahora es los Celtics contra los Bulls, porque los Celtics han terminado número 1, ¿no? Y los Bulls recién calificaron, ¿no? Entonces vienen con toda esa garra, ¿no? De jugar los partidos y le han sacado el primer partido y están par de minutos de sacar el segundo, sí. Aunque uno sabe, ¿no? Especialmente con los equipos del noreste, que tienen esa garra de venir al último minuto y sacar el partido. Todo puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Recordaba hoy viendo esta situación que Boston ya había perdido el primer partido, que bueno, ahora está complicado en este segundo, que hace unos años le pasó a San Antonio esto. De haber clasificado como el mejor y enfrentaron a los Memphis Grizzlies, que equipo al que están enfrentando ahora en estos playoffs, y perdieron categóricamente, venían y vinieron con la revancha, ¿no? Los Spurs tienen dos partidos a favor contra los Grizzlies en este momento. Exacto. Y claro, hay un par de partidos clave también mañana. están los Wizards contra los Hawks, y los Wizards también de número uno con un partido de adelanto, con, lo mismo con los Warriors y los Trailblazers, con los Warriors con un partido de ventaja, y los Rockets contra los Thunders, ¿no? También los Rockets con un partido de ventaja. Pero como digamos, no es temprano todavía, es máximo se van a jugar 7 partidos, que muy raramente se llegan a 7 partidos, pero puede ser, ¿no? Porque tiene que ser el primer equipo que gane 4 partidos, ¿no? Para sacar la ventaja, salvo que haya un empate 4-4, en cual se va al, ¿no? al último partido. Es difícil que pase, ¿no? Eso, empate en 4, mientras estamos viendo que los Boston están jugando, pero muy mal, lamentablemente están... ¿no? Están jugando muy mal, yo estoy viendo y se han, no sé, para decirlo en la jerga, se comieron cada canasta, que la verdad, que sí. No sé, y de locales también, ¿no? Sí. De locales, estuvieron muy cerca, yo lo empecé a ver desde... Y vuelven a errar, ya van, te cuarto. Digo, van de los 4 minutos y medio que empezó la columna con vos, que estábamos hablando con una diferencia de 15 tantos, han pasado casi la mitad de los 4 minutos, y no han podido encestar, y si no anotás, no, es muy difícil. Y desde la mitad, desde el segundo cuarto que lo estoy viendo, la diferencia varía entre 13 y 10 puntos. En un momento llegaron a estar a 6 puntos de distancia y tuvieron dos jugadas que no pudieron recuperar, que hubiesen sido las claves del partido. Bueno, y acá mientras vemos la transmisión de básquet y charlábamos con vos, me recuerda un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, esto de que los partidos no tengan tantos entretiempos, ¿no? Hay una publicidad cada 3 minutos, te mete entre el partido, estaciona, claro. tiempo time out, como se le dice, y meten publicidad. Hay dos caras de la moneda, ¿no? Está el fanático que ve el partido y quiere ver el partido, se quiere dormir. Está la cadena que transmite, que necesita en orden de pagar por los derechos de pasar el partido, tiene que asegurar de vender las propagandas, ¿no? Es bastante simple, pero en el mismo sentido... el mundo tiene que sentarse a pensar de cómo funciona el sistema. Pero como hablamos la semana pasada, como estaba diciendo, que el comisionado de la NFL mandó un email, porque yo me había suscrito a los emails de la NFL, y mandó un email diciendo, bueno, hace mucho tiempo que recibimos quejas sobre... la cantidad de propagandas, entonces lo que vamos a hacer desde la temporada que viene es que se van a cortar las propagandas, como por ejemplo cuando empieza el partido, que ese es el primer kick, ¿no? Y se va propagando por 3 minutos y después empieza a jugar y van a cortar eso, o sea, se hace el kick y empieza el partido. Sí. Por ejemplo. Pero como todo, ¿no? Si yo me acostumbro a propagandas y también, si uno lo compara, yo no puedo ver mucha televisión de allá, ¿no? Por el tema de los cortes y de que no pasa mucho por internet, pero por ejemplo pongo, hay solamente un par de canales que pasan por internet, como el canal 3, que es canal 13, y TN, y América. Esos son los 3 que uno puede, muchas gracias. Bueno, no pasa nada si no los ves, te digo. Yo te recomendaría que los evites. Si los evitas a los 3 vas a estar, sí, más tranca. Son los únicos 3 que se... Sí, no, pero yo no puedo ver las muchas noticias, me descomponen. No, quédate tranquilo que no... Me entra la... Y volviendo, volviendo al deporte, además de la NBA, ¿qué anda dando vuelta por ahí? Estamos de vuelta con el principio del béisbol, ¿no? El béisbol, como recién arrancó, arrancó hace 2 semanas, sí. Pero igual, como dijimos, eran 160 y pico partidos, Ya se han jugado ya unos 16 partidos, que empezó hace dos semanas. Empezó el 4, cuando empezó el 4 de abril, ya se jugaron 16 partidos. Uh-huh. Y bueno, no hay mucho por ahora, ¿no? Siempre se rompe un récord, ¿no? El día que estábamos hablando, el miércoles pasado, que estábamos jugando los Mets de Nueva York, de visitantes. Los Mets de Nueva York hicieron 7 home runs de visitante, fue un récord en la MLB, la Liga Nacional de Béisbol. Eso fue una de las anécdotas que justo... El home run obviamente, pero vale aclararlo, es cuando la sacan afuera de la cancha. Claro, es cuando el pitcher tira lanza la pelota y el hitter le pega con el bat y sale afuera de la cancha, o sea, de cierta distancia, ¿no? Porque... ¿Y eso, cortes, ¿no? ¿Pudiste ver el resumen del partido? ¿Eso qué pasa? ¿Estaba flojo el lanzador? ¿Estaban motivados los muchachos? Fue más motivación. Lo que pasa es que esos juegos... los jugadores profesionales tienen entre 25 y 30 años, más o menos, en promedio. Sí. Aunque yo personalmente conocí un jugador profesional de 56, uno de los Mets, hace un par de años. Pero, escúchame. Ese de 56 años, uno de los Mets, conociste, en un bar, me imagino, así, donde estás ahora, más o menos, en la barra de un hotel. No, lo vi en la cancha y nos saludamos. Maestro, un dominicano. Escúchame, pero ¿qué es el que está parado ahí lejos y si viene la agarra de aire? Más o menos, sí, outfielder. El que juega de fondo, ¿no? Que sabe más o menos dónde va a caer la pelota. Y si le pasa es porque fue un jonrón y más cerca tiene que jugar el que juega dentro de la cancha, ¿no? Súper interesante, porque ahí tal vez no es tanta la agilidad y la rapidez, sino dónde pararte, ver más o menos cómo le viene pegando y para dónde, en realidad para dónde sale la pelota. Claro, eso es la táctica, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, la táctica en el que el entrenador se fija los partidos pasados y sabe por promedio... Depende del tipo de pitch, ¿no? De cómo tiras la pelota, porque hay muchas maneras diferentes de tirar la pelota. Sí. Vos le tiras la pelota al jugador número uno, de esta manera, por promedio le pega a la izquierda, a 20 metros. Si la tiras de la manera número dos, le pega a la derecha a 35 metros, por ejemplo, ¿no? Sí. O las circunstancias del partido van a significar de que le va a querer pegar cortita para que el jugador que esté en la segunda base llegue a la tercera base, ¿no? Por ejemplo, hay muchas opciones, ¿no? Sí. Depende de dónde estás, es el tipo de jugada que vas a querer hacer. Entonces puede pasar que un equipo que no es... yo he visto equipos de muy muy super, ¿no? Que han ganado por muchos hits a otros equipos como los Yankees, ¿no? O viceversa. O sea, yo he ido partidos en los cuales terminó después de 3 horas y media 1-0. Sí. Y otros en los cuales he visto 13-1, ¿no? Sí. Entonces depende mucho entre la motivación de los jugadores y el tipo de táctica. Ahí acaba, ya te aviso, acaban de perder los Celtics. Sí, acaba de terminar el partido, Facu. Así es, fue victoria nomás de los Chicago Bulls por 111-97 contra los Boston Celtics, y se pone 2-0 en la serie Chicago. Justo ahora aprovechamos la placa para comentar cómo siguen las otras series. Como bien decía Luke, juegan Washington y Atlanta el día de mañana. Esa serie está 1-0 para Washington. Toronto y los Bucks empataron 1-1 y la serie con la victoria de Toronto. Y Cleveland, el equipo de LeBron James, le va ganando por 2-0 a Indiana Pacers. Muy bien, yo hincho por Toronto, nada más que para hinchar por el otro, para que está el que creo que es el más chico, no sé. Bueno, en este caso el mejor clasificado es Toronto. Ah, bueno. En esa serie. Pero bien. Bueno, el año pasado perdió la final contra Cleveland de la conferencia. Bien. Yo le quería hacer una consulta a Luke, pues, investigando un poquito el cruce de Fernando Alonso con su equipo de Fórmula 1. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada? Uh-huh. Que tuvieron un cruce ahí por las redes sociales. Sí. Esta semana, este fin de semana en realidad, salió la noticia de que Fernando Alonso no va a correr el Gran Premio de Mónaco. Ahí en el Principado, porque se va a ir a los Estados Unidos en esa fecha, exactamente el 28 de mayo, para disputar las 500 millas de Indianápolis. ¡No! ¿Un argentino en las 500 millas de Indianápolis? No sabía. Un español. Ah, un español. Pero el... Me soné como Susana. Pero le quería preguntar a Luke si él... es fierrero y si allá se corrió la bola, llegó la noticia de esta intromisión de Alonso en el IndyCar. Bueno, yo te digo que no sigo, estoy en este momento tratando de identificar. Fernando Alonso es el piloto McLaren. ¿Cómo? Fernando, estoy viendo las noticias, ¿no? Fernando Alonso moviéndose el Indy 500, que está significando una nueva era del equipo McLaren bajo la supervisión de Zak Brown. Ah, muy sí. Interesante. Aquí, por ejemplo, lo que es NASCAR y el Indy es muy grande. Claro, ¿no? Nosotros, qué sé yo, por ahí una imagen que la gente puede llegar a reconocer de esto de las 500 millas es la típica carrera que el ganador se tira la leche encima, le dan una botella gigante de leche y se tiran, en vez de champagne, no se tiran leche. No la vi nunca. Gonzalo Comito, ¿usted sabía que se tiraban leche los corredores norteamericanos? ¿Usted, Emanuel, usted sabía que se tiraban leche cuando se era campeón? ¿No? ¿Qué sé yo? Pero no sé si Luke es fierrero, si sigue esto, estaría bueno para conocer cómo es esta experiencia. Un corredor de Fórmula 1 que en plena temporada se va a los Estados Unidos para correr las 500 millas. Él dice que quiere lograr la triple corona, que se llama, que es ganar el Gran Premio de Mónaco, cosa que ya hizo el español. Ganar las 500 millas de Indianápolis, justamente, y las 24 horas de Le Mans. Otra prueba muy conocida del automovilismo. Claro, lo poco que sabía yo de... Yo te voy a ser honesto, hace mucho tiempo que no veo carrera de autos, porque yo solía ver las carreras de Fórmula 1 con mi abuelo. Era medio tradición levantarse a la mañana el domingo. Sí, lo vengo a la mañana, en la época de Ayrton Senna, ¿no? Me acuerdo hasta haber visto el accidente de Ayrton Senna. Pero son ciertos tipos de deportes en los cuales, no sé si por viejo o por no acostumbrarme, me he distanciado un poco, ¿no? Es como el tema del boxing, ¿no? Yo desde que... el último gran boxing match que he visto habrá sido uno de Mike Tyson, ¿no? Hasta ahí. Claro. Lo mismo con la Fórmula 1 y ese tipo de ese estilo de deporte. Uno como medio se acostumbra a un estilo, ¿no? Pero no, el Indy 500 es muy famoso, es muy seguido acá. Pero, por ejemplo, vos tenés gente que sigue deportes diferentes, ¿no? El NASCAR se sigue mucho acá, si uno sigue los deportes de carrera de autos, y se publica mucho en la televisión. No, yo ahora que me dijiste eso, yo no conocía el Indy 500, yo sabía que había un colombiano. El que está en Montoya. que también fue piloto de Fórmula 1. Sí, son muchos los pilotos que se pasan de la Fórmula 1 a correr Indy, ahí en el circuito en lo que es Norteamérica. Este el Indy, lo que tiene este el Indy 500 es que es una vez al año. Este Indy 500 es un torneo y esta es como la carrera, si no me equivoco, Lucas. Es como la carrera del circuito, ¿no? Y este entra porque tiene un cambio, digamos, porque entra sin clasificar, entra, es como una invitación especial. Exacto, entra con un equipo, es una combinación entre su equipo McLaren, Honda, que también está trabajando con McLaren en la Fórmula 1, y Andretti Autosport, que es la... Buenísimo. Es la empresa de un ex corredor, este muchacho Michael Andretti, que bueno, tiene varios equipos ahí en el Indy 500, y bueno, decidieron llevarlo a Fernando Alonso a correr esta carrera. Dijo que la pista de Indianapolis es especial para, por ahí, personas no habituadas a correr en esta categoría, para amateurs, le llamó él, y que Alonso se podría adaptar fácilmente. Fácil. Porque los autos son similares en cierto aspecto a lo que son los de Fórmula 1, ya que, bueno, son monoplazas, son ese formato de auto, y bueno, vamos a ver cómo le va al español en esta prueba tan típica y característica del automovilismo estadounidense. Claro, o sea, generalmente van por el todo o nada, ¿no? Porque los corredores de Fórmula 1 generalmente tienen una boca muy grande, como lo tenía Ayrton Senna, como lo tenían todos. Y generalmente tienen ese tipo de personalidad de que ganan todo o nada. Y no sé, mis probabilidades para este tipo de carrera es que o es un shock en el cual gana la carrera por afano, ¿no? O la segunda o tercera vuelta queda, no sé, queda en el coté. Generalmente se van a full con el pie a fondo. Para ganar todo o quedar totalmente descalificados. Bueno, vamos. ¿Cuándo es este fin de esto? No, esto quedan unos meses, es en mayo, así que queda un tiempo para. Bueno, tenés tiempo para investigar, Luca. Perfecto. Bien, abrazo grande. Hablamos el martes de la semana que viene. Mañana salimos, pero a ti te escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí siempre participando. Lamentablemente hoy con otra derrota de los Boston Celtics, tu equipo, así que lo siento, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay posibilidad, ojalá que el martes que viene estemos contando una remontada del equipo de los Celtics. Claro, cualquier cosa puede pasar todavía, falta mucho tiempo. Bien, abrazo grande, que descanses y hablamos la semana que viene. Hablamos, saludos. Bueno, música. Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on. Sits alone in the moonlight. Saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky. Puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when he feels like crying. On and on, on and on. On and on. When the first time.

Healthcare de los Estados Unidos, y es uno de los integrantes de la selección argentina, junto con su hermano Juan Carlos Aedo, fueron, bueno, que fue ciclista en la década del 70 y del 80, son de los exponentes más importantes, bueno, junto con los hermanos Curuchet, del ciclismo en la Argentina. ...18 de abril de 1995... muere Arturo Frondizi. Arturo Frondizi nace en Paso de los Libres, 28 de octubre de 1908... muere en Buenos Aires un 18 de abril de 1995... fue abogado, periodista, docente y político. Fue elegido como presidente de Argentina y gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. Afiliado a la Unión Cívica Radical en los años 30, Frondizi fue uno de los líderes que renovaron esta fuerza política en la década del 40, al dar origen al movimiento de intransigencia y renovación. En 1946 debutó en un cargo político como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En las elecciones de 1951 integró la fórmula presidencial de la UCR como candidato a vicepresidente junto a Ricardo Balbín, que fue derrotada por la fórmula peronista. Bueno, también un 18 de abril, pero de 1982, la UNESCO declara el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Este día se celebra, todos los días como hoy, 18 de abril, cada año en todo el mundo con diferentes tipos de actividades, como, justamente visitas a monumentos, sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas periodísticas para conocer un poco más acerca de la historia de la humanidad y de lugares importantes en la historia de cada país y de cada lugar. También 18 de abril es el Día Mundial del Radio Aficionado, 18 de abril que le quedan solo 15 minutos. El 18 de abril se celebra el Día Mundial del Radio Aficionado en coincidencia con el aniversario de la fundación de la Unión Internacional de Radio Aficionados. Unchain my heart, set me free. expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Último ratito de Al cruce en la M1050. 23, 52 minutos. Facu, quedaron algunas cositas para completar. Sí, ya que estuvimos mencionando alguna que otra efeméride, también se cumplía un aniversario de aquel gol. Bueno, ahí lo estuvieron pasando por todos lados, que había jornada de Champions League y bueno, había varios medios en España. De aquel gol de Messi, imitando al de Maradona de los ingleses, que había una jugada bastante similar y que se prestó para la comparación. Fue en el año 2007, un gol de Messi que apenas tenía un par de años en primera división, contra Messi, el Getafe. Messi más melenudo. Exacto. Bien. Parecido al del Potro 2007, también con esa melena. En la misma época, era el Luquete. Parece, sí. Sí, Messi súper pendejo, chiquito, que bueno, metió ese golazo y se empezó a dar a conocer al mundo como bueno. No paró. Como un aspirante al trono de mejor jugador del mundo, cosa que bueno, hace varios años está ahí en la cima de lo que es el fútbol mundial. Un 2007, entonces 18 de abril. Así es. Si querés te comento qué vamos a tener para mañana en cuestión de NBA para ir cerrando lo deportivo. Dale. Como ya estuvimos comentando, juega a Oklahoma y Houston por el lado de la Conferencia Oeste, su segundo partido. Está la serie 1-0 para Houston. Golden State va a ser el partido contra Portland Trail Blazers. Los últimos subcampeones de la NBA juegan también el segundo partido contra Portland. Ganó el primero Golden State, que es el candidato a quedarse con esta serie. Washington Wizards enfrenta a Atlanta Hawks. También están 1-0 en este caso en favor de Washington. Y esos serían los partidos que se van a disputar en la jornada de mañana. Estos playoffs de la NBA que arrancaron el día sábado y que bueno, hasta los primeros días de junio vamos a tener competencia y conoceremos al campeón de la NBA. Si querés te doy la última, que mañana la vamos a ampliar. Pero se está disputando en Chile el torneo panamericano de handball, que bueno, esto es un panamericano juvenil, ¿sí? Para chicos de entre 18 y 19 años, que les da el pase para lo que va a ser el mundial que se va a disputar en Georgia. Y Argentina hoy logró la clasificación. Sí, los semifinalistas clasificaban directamente. Este torneo da 5 lugares, está dividido en 2 zonas y Argentina ya se aseguró como mínimo el segundo lugar de su zona, por eso se hizo acreedor de uno de los pasajes para el Mundial de Georgia de la categoría. Así que bueno, con la victoria de hoy fue 29-9 contra Uruguay y Argentina se asegura el pasaje. Bien. Vamos a estar charlando un poquito más de lo que va a ser la pelea por el título. Título que le pertenece a Brasil en esta categoría y en este deporte. Completísimo, Facu. Muchísimas gracias. Además, mañana vamos a hablar con nuestro astrónomo, nuestro amigo astrónomo desde los montes de Golán. ¿Usted puede venir mañana, Emma? Bien, al Emma lo tenemos. El Gonza también. Probablemente esté el capitán musicalizando, que los miércoles es el día que se escapa de su baticueva capitana. Ahí entre cervezas artesanales y papas fritas. Le mandamos un cariño muy grande también. Esto ha sido Al Cruce. Recuerden que si entran al Twitter, que es Al Cruce AM1050, hay una trivia. ¿Qué país fue el máximo ganador de la Copa Davis? Y entre todos los que estén ahí votando, participando, vamos a sortear mañana el libro de Diego Esteves, Argentina y la Copa Davis, historia de una obsesión. Muchísimas gracias, Gonzalo Comito. Emma Razzarri y el señor Facundo Ansari. Nos escuchamos. Gracias, Matías Baneiro, Por favor, nos escuchamos mañana pasadita a las 10 después de Interior Futbolero. Antes hay transmisión de Racing. Y 10 y monedas, volvemos. Chau. Calls me.